Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, su primera clase de baile por internet. ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos. Por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Hola maestro, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Aquí escuchando una calandria que va pasando aquí por la librería, sí. Para que vean que estamos más en vivos que nunca. Más en vivos y en directo. Ajá. Oye, pues ya estamos en el programa número 124. Parece que fue ayer. Sí, la verdad, sí. Vamos a festejar el 125. Ajá. Es un cuarto más. El sábado lo festejamos bailando en el Casino Winland. Sí, vamos a estar ahí presentes en un evento. Ojalá que mucha gente nos pueda acompañar. Vamos a dar una pequeña clase, después un poquito de exhibición de lo que hacemos. Y vamos a disfrutar de un buen grupo que fuimos este sábado a escucharlo. Mm. Son 3 personas nada más, pero ambientazo, muy buenas voces. Entonces esperemos que sea un gran sábado, que la lluvia nos permita llegar sin problema a todos, ¿no? Así es. Oye, pues saluditos. Hasta Suecia, a Gothenburg. Ahí siempre tenemos nuestros corresponsales asiduos. Pues espero, bueno, no se han dormido, escuchan el programa y luego se van a dormir, por la diferencia de horario. Exactamente. Y le agradecemos aquí al buen Jair, el chico de controles. ¿Y a Ixba qué te sirvió el día de hoy? Un café, como siempre. Negrito. ¿Sí? Pues muchísimas gracias. Y maestro, empezamos con muy buena musiquita. Tierra colorada. Porque el día de hoy vamos a hablar... De la tierra, la raíz, la tierra. Sí, esa es la raíz. Tan importante, dice nuestra publicidad del día de hoy, manos artesanas. Pero la verdad es que más allá de todo esto que nos va a platicar nuestro invitado del día, qué importante es cuando tú permites que por medio de tus manos experimentes sensaciones. El sentido del tacto es maravilloso y muchas veces nos perdemos y no permitimos ni ensuciarnos las manos, ni tocar cosas que sabemos que nos puede dañar. Entonces nos perdemos de toda esta sensibilidad, ¿no? Que tienen nuestras manos. Es que de hecho la tierra, si tú no estás enraizado, estás perdido, ¿eh? Claro. De hecho ahorita es muy común, casi nadie lo hace, yo en lo particular tengo esa rutina, de diario andar descalzos pisando la tierra, porque eso te hace que te enraíces. Entonces, generalmente, además ahorita que utilizamos mucho los medios electrónicos, nos sobrecargamos del electromagnetismo, ajá, y no descargamos. Entonces, eso nos genera incluso patologías. Sí, sí, de repente notas que no estás durmiendo bien, que estás soñando mucho. Es por esto, porque tu cuerpo está cargado de una energía que necesita que saques para poder descansar. Fíjate, lo más sencillo es quitarte los zapatos y salirte a pisar la tierra. Ah, no, ahí vamos a medicarnos, ¿sabe, María Purísima? Sí. No, y ¿sabes una cosa? Empezar desde los pequeños. Sí. Qué importante es que los niños los dejes tocar la tierra, uh-huh, ensuciarse. No importa que se la coman, hombre, un poquito de... Ah, son puros minerales, hombre, al fin de cuentas. Un poquito de mal. Mientras no vaya un gusanito por ahí en medio, no pasa nada. ¿Proteína? ¿No? Pero de verdad qué importante, y tristemente hay muchas mamás que de repente no los dejan, los regañan, les dan el manazo porque se están ensuciando. Pues total, lo levantas, le lavas las manos y se acabó, ¿no? Fíjate, en esta zona del Valle de Temajac tenemos lugares con tradiciones del barro, del trabajo del barro con las, sí, manos, y porque están enraizados en su tierra, que es la zona de Tonalá y en Tlaquepaque sobre todo, ¿no? Aquí es un referente muy importante, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional, sí, de grandes artesanos, y precisamente aquí tenemos a uno. Sí, el día de hoy está con nosotros Alberto Medrano, que es artesano, con una gran historia que nos va a contar el día de hoy. Sí. Y con todos estos talleres, pláticas, que la verdad son una terapia. Yo así lo veo, creo que la mayoría hemos visto esta película de Ghost, creo que se llama, donde de repente como una terapia lo tienen en su casa, que están formando figuras de barro. Ah, yo le voy a pedir una vez al niño Dios porque ha de ser una cosa espectacular, ¿o no, Alberto? Claro que sí, es una experiencia que se vive. Bueno, perdón, antes que nada, muy buenas, sí, tardes. Sí. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues bueno, a todos los radioescuchas que nos están ahorita prestando sus oídos para esta, ahora sí que, esta entrevista. Pues me presento, mi nombre es Alberto Medrano, soy alfarero del municipio de Tonalá. Bueno, Tonalá y Tlaquepaque pues son los que más se caracterizan, sí, por ahora sí que su grandes familias, ¿no? Que ya vienen de varios legados. Entonces, uh-huh, pues bueno, me dedico aproximadamente un poco más de 26 años. Mi técnica, pues es lo que es la técnica de modelado en torno. Uh-huh. Ustedes ahorita lo estaban mencionando. La verdad es, bueno, para mí es algo que me apasiona, me encanta. Y pues bueno, aparte también me dedico lo que es a la parte de los talleres. Uh-huh. Ahora sí que no importa la edad, el día que desde pequeñito el niño que se quiera ensuciar, uh-huh, las manos, hasta una persona adulta, adelante, siempre y cuando, pues bueno, ustedes lo mencionaron, que no tengan esa, pues no sé cómo llamarlo, pero que no lo sientan como algo sucio. Ajá. Claro. ¿Sí? Creo que es una frustración, ¿no? Sí. Se puede generar, ¿no? Sí. Pero bueno, ustedes lo mencionaron, es algo, un material, pues la verdad, natural, sí, contiene muchos minerales e incluso, pues bueno, aparte de todo eso, pues tiene propiedades también medicinales, sí, ¿no? Sí. Entonces así es de que, bueno, vamos a platicarles un poquito acerca de lo que me dedico. Pues bueno, ahorita actualmente en casa estoy produciendo una gran cantidad de macetas, uh-huh, para lo que viene siendo hacer entregas en lo que viene siendo en la Avenida México, en el Corredor Chapultepec. Ah, y, okay, no hay problema, ¿da? Porque no, no, todo. Al contrario. Los patrocinadores del, sí, programa. Ah, muy bien, sí, muchas el gracias. Corredor más verde de todo Jalisco. Es como sumarte, así es. Sí. Sí. El corredor más verde de todo Jalisco. Y bueno, también hago entregas en lo que viene siendo en el refugio, ahí en el parque. Ah, ok. En el Corredor Botánico del Refugio. Entonces, pues bueno, un tiempecito me ausenté un poquito del corredor por cuestiones pues de gran demanda de trabajo. Nuevamente vamos, bueno, a retomar esta parte. Ya me integro nuevamente el próximo 27 de este mes, uh-huh, ya para seguir ahora sí que haciendo mis entregas de manera formal. Bueno, lo he venido haciendo pues, pero ahora sí que ya esporádicamente. Entonces, pues eso es a lo que me dedico ahorita actualmente. Y pues también fabrico artesanía, ¿no? O sea, piezas de línea, con la técnica de policromado en frío, Uh-huh. Entonces, pues bueno, aquí ahora sí que manejo mucho la escultura. ¿Por qué? Porque el torno se presta a hacer no solo, puede ser desde un jarrito, una maceta, bueno, algo típico y tradicional, ¿no? Esto va más allá, ¿no? Sí. O sea, yo creí, se me prestó para poder, no sabía que tenía la capacidad de hacer mucha escultura en el torno. Ah, ¿sabes que yo iba a esto? A que nos platiques, o sea, ¿tú vienes de una familia de alfareros o nació en ti o cómo surgió esa parte en ti? Bueno, vengo de una familia de artesanos también. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, mis abuelos paternos y mis abuelos maternos se dedicaron a la alfarería. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, no sé si han tenido la oportunidad de ver esos puerquitos sentados, esos negritos, con ¿sí? la técnica de los engobes, ¿no? Que ¿sí? incluso tienen, ellos van, ahorita actualmente lo pintan mucho con acrílico, uh-huh. pero la técnica original viene siendo a base de los engobes, y ya, bueno, es humearlo para que la oxidación genera ese acabado negro. ¡Ah, caramba! Y, bueno, eso es por parte de mis abuelos maternos. Ajá. Por parte de mis abuelos paternos, pues bueno, ellos se dedicaron a lo que es la técnica del barro Betus. Entonces, ahí en Santa Cruz de las Huertas, donde yo soy originario, ¿sí? De ahí de Santa Cruz, pues bueno, hay una familia, son varias familias, ¿no? Entre ellas están Candelario Medrano, que fue uno de los pioneros en esa técnica, uh-huh. incluso muy reconocido, y lo que es la familia de los Ortega, ¿no? Uh-huh. Ellos también se dedican a esa técnica. Yo no seguí con esa técnica, pero bueno, ya traemos, pues ahora sí que, uh-huh. ahora sí que la escuela, ¿no? Entonces, pues la verdad me gusta, me apasiona. Yo he tenido 3 intentos de dejar esto y pues esto es más fuerte que yo, nuevamente retomo. Ajá. Es un muy buen vicio. Sí, la verdad que sí. Entonces, bueno, les comentaba que pues también me dedico a lo que es a dar talleres. Uh-huh. Y pues bueno, ahora sí que combino las dos partes. De hecho, este domingo tuvimos un taller en un centro comercial. Uh-huh. Y pues bueno, ahí me contrataron, estuve ahora sí que impartiendo talleres. O sea, el taller es abierto a todas uh-huh. las edades, ¿no? No es una edad en específico. Y pues bueno, ahora sí que tuvimos ahora sí que cupo lleno y estuvimos ahora sí que bastante ahora ocupados con las actividades. Entonces yo mezclo lo que es la parte del torno ajá. con lo que es el modelado directo. Que no es tan sencillo. La verdad, eso de, bueno, ni una ni otra, la verdad, porque tienes que desarrollar ahí coordinación para que funcione todo al mismo tiempo y que tus manos no, pues no echen a perder la pieza, ¿no? Ni presiones de más, ni de menos, ni... No es tan sencillo. Pues bueno, esto es a base de práctica. Uh-huh. Sí, aquí es práctica, un poquito de teoría, pero en su mayoría es práctica. Yo creo que el 90-95% es práctica. ¿Por qué? Porque sí, usted lo acaba de mencionar ahorita, es una técnica que se requiere de mucha precisión, uh-huh. ya que si presionas de más, la pieza sale volando. Si presionas de menos, pues no le puedes dar forma, ¿no? Entonces, al momento también de darle, yo utilizo lo que es un torno tradicional. Uh-huh. La verdad, para mí, no es que tenga algo en contra de los tornos eléctricos, no, todo lo contrario. Aquí en el torno se presta más para que lo revoluciones, le des la velocidad que tú quieras, incluso si lo quieres disminuir. Uh-huh. Aquí tú tienes el control. Sí. En los eléctricos también, pero sí es un poquito uh-huh. diferente, ¿no? Sí. Entonces, pues, bueno. Entonces imagínate, estar dándole el impulso con los pies, esa energía física a la rueda y a la vez estar manipulando y controlando con tus manos la parte de arriba donde empiezas a darle forma, o sea, con el barro empiezas a transformar lo que se te venga en mente. Sí, porque lo que pones pues es como una masa, ¿no? Sí, sí. Ahí no tiene una figura todavía, ni es tan... tan claro, ¿no? Lo que vas a hacer, como dices tú, qué bonito, cuántos sentidos estás mezclando. Es un ritmo. Con tus sentimientos, exactamente. Porque el corazón también está ahí, marcando el ritmo, pum, pum, de hecho, es lo pum. Principal, ¿eh? Sí. Bueno, todos los artesanos, no creo que haya alguno que no le ponga un pedacito de su corazón. Sí. A cada pieza que se la ¿sí? ¿sí? Ya sea desde una pieza, en miniatura, porque la verdad, mi respeto, ¿sí? para todas las personas que, ¿sí? que trabajan mucho lo que es la miniatura. Sí. Y bueno, también incluso pues hacer piezas en torno, implica desde una pequeña miniatura. Por ejemplo, no sé si han visto los aretitos, los collares, todas esas piezas tan diminutivas que se llegan a realizar, incluso al darle el terminado, ¿no? Sí. Y hacer una pieza de gran formato también. Entonces, pues bueno, todo eso, creo que desde una pieza muy, muy pequeñita a una pieza de gran formato, todos le metemos alma, vida y corazón. Yo lo digo así, alma, sí, vida y corazón. ¿No? Oye, cuando nosotros supimos de ti fue porque precisamente ahí en el corredor, en Sumarte, hiciste un taller y después se fue a un concurso para una escuela. Así es. Algo así fue lo que nosotros percibimos, ¿no? Que la cosa es que terminaste en una escuela, haciendo un concurso en una escuela, y hubo unos ganadores. Así es. Les comento en un minuto esa parte. Bueno, estábamos en temporada vacacional y resulta que le digo a Solchir, oye, Solchir, me gustaría regalar un taller para una escuela, es temporada vacacional, y pues bueno, hay que ver la dinámica y cómo sería pues para que ellos participen. Uh-huh. Y pues bueno, todo se hizo, y les menciono, a pesar de que fue temporada vacacional, hubo muy buena respuesta. Sí. Ahora sí que la dinámica era hacer un dibujo alusivo al corredor o a la naturaleza. Pues bueno, era subirlos a Facebook, y el que tuviera más like, pues bueno, era el ganador. Resulta que, pues bueno, la escuela fue Felipe Carrillo Puerto en Tabachines. Uh-huh. Entonces, pues bueno, ya nos pusimos de acuerdo para el concretar pues lo del día, la fecha y todo, para ahora sí, como decimos, no, pues para cumplir como se debe. Ya, claro, ellos regresando pues ya de vacaciones. Y pues sí, hubo tan bonita respuesta, incluso todos los niños. Uh-huh. Me voy a pasar un poquito del minuto. Uh-huh. Resulta que todos los niños, pues contentos, felices. Oye, nosotros también queremos participar en el taller. Pues bueno, al final de cuentas se habló con el director estuvo con la mayor disponibilidad, y pues resulta que dimos taller a todo lo que viene siendo el plantel en el turno matutino. Uh-huh. Pero pues bueno, llegó la voz también al turno vespertino, y pues terminamos dándole taller a todo el plantel. O sea, pero había ganado un solo grupo. Un solo grupo, así es. Oh, entonces, qué bien. Bueno, siempre me ha tocado esa parte de poder, gracias a Dios, de una escuela que voy con uh-huh. un taller, porque realmente, pues bueno, cuando me tocó iniciar con esto los talleres en los planteles educativos, yo iba pues a ofrecer mi taller. Había planteles que en un momento determinado, ya llámese privados o de gobierno, uh-huh. Donde me decían, no, bueno, luego le hablamos, o yo veía rápidamente que no, uh-huh. que no había el interés. Entonces tuve que hacer, dije, bueno, pues, hay que darles una pequeña, mire, les voy a regalar un taller para que vean de qué se trata, y pues ya ustedes deciden. Y a veces ni así querían. Entonces, Dios, en algún momento me llegaron a ver incluso escuelas o colegios en algún espacio público, uh-huh. por decirlo así, o en otro colegio que ya me recomendaban con ellos. Y pues, ahora le va. Entonces ya se concretaba todo eso. Pero en muchas ocasiones tuve que ir a hacer esa parte. O sea, cuando Alberto Medrano pues iba iniciando con esta parte como tallerista. ¿Y qué les dices? Cuando tú llegas a una escuela, ¿qué le dices a la directora, al director, para convencerlos? Pues es que pues tienes un plan A, si tienes un plan B, y si no terminas funciona. El plan B, pues yo creo que así te terminas. Hasta el Z. Así te terminas hasta el Z, y si no completas con la Z, pues síguele con los números, ¿no? Bueno, entonces, pues bueno, yo primeramente pues llego, les hago la propuesta del taller, les comento, incluso, pues bueno, cuando de recién no tenía una información en concreto que se las podía mandar por redes sociales o incluso por WhatsApp, porque pues bueno, así iniciamos todo, incluso ni tarjetas de presentación. Entonces pues decían, bueno, pues este cuate pues que viene a presentar si no trae nada de eso. Pero bueno, yo llegaba y ya les planteaba, mire, pues traigo un taller así, ya pues ya les daba, ahora sí, pues como dice, los horarios, cómo se manejaban los tiempos, todo, las dos actividades de lo que pues se realiza, ¿no? Durante lo que es la técnica del modelado directo y uh-huh. de ahí lo que es hacer otra pieza, cada niño en el torno, donde yo ahí los tengo que apoyar para que ellos dirigirles sus manos y que puedan uh-huh. ellos crear una pieza X, pues, por decirlo así. La respuesta de los niños cuando ven que están creando ya algo, que ya le hayan forma, ¿qué hacen? No, es impresionante, pero más impresionante era la respuesta, bueno, la espera de la que el director o directora me dijera, órale, va, me interesa o no me interesa. Pero saben que siempre he sido muy persistente. Y gracias a Dios, yo creo que uno que otro por ahí me dijo que no. Ajá. Pero ya después nuevamente regresé, porque les digo. Pero sí, el que ver los niños, esa alegría, esa impresión, sobre todo, llámese la experiencia para ellos, ¿sí? De cómo estar manipulando el barro y sobre todo cómo de la nada, o sea, de esa masa creas cosas una impresionantes. La. Es que lo hemos platicado ahora, ¿qué tienen los niños todo el tiempo en una mano? Fíjate, ahorita me hiciste recordar, bueno, tiene implicaciones de psicomotricidad fina, en el caso de ahorita que me estás diciendo, la psicomotricidad fina es importante desarrollarla en los niños para la concentración y el manejo de sus manos. Pero tú cuando me estás diciendo que también le das con el pie, ahí entra la psicomotricidad gruesa. Sí. Porque tienes que coordinar el espacio amplio con el pequeño. Entonces estás cumpliendo dos funciones. Y el tercero, que es la emoción. Así es. Hace falta educar a los niños. Ahorita está muy en boga que les dan inteligencia emocional. Pues eso es. O sea, eso siempre ha existido. Nomás no sé por qué dejaron de darlo. Pero eso que tú trabajas con los niños son emociones. Y eso es lo que el maestro deberá de entender, esa área. Que tú darle esos talleres, le estás dando herramientas a los niños para que aprendan otras áreas, como la matemática y todo eso. Porque si tienen problemas de psicomotricidad, van a tener problemas de aprendizaje. Y tú le estás enseñando pura psicomotricidad. Ese que, eso que acaba de decir, en varios planteles, incluso en algunos centros culturales, en algunas partes donde tienen quisieran alguna actividad, incluso al aire libre, eso es lo que vienen manejando mucho. Sí. La verdad. Entonces, debería de ser parte de los programas de la SECU. Todos los planteles tienen una clase de arte. De por ahí deberían entrar. Digo, no solamente contraten a Alberto Medrano, no. Sino, sí, hay muchas cosas. Hay muchas cosas que pueden hacer, incluso, bueno. Tonalá, Tlaquepaque, no solo Tonalá y Tlaquepaque, aquí en Guadalajara tenemos grandes artesanos, la verdad. Sí. Están dispersos por toda la ciudad, entonces creo yo que todos tenemos debemos de tener la oportunidad, ¿no? Sí. Yo siempre, por ejemplo, a mí a veces me contratan porque, bueno, ya una gran parte de colegios privados, incluso ya de escuelas también de gobierno, porque en su momento para mí fue muy difícil entrar a una escuela de gobierno, ¿eh? La verdad. Entonces, oye, Alberto, fíjate que, es que ya tengo esta fecha, pero déjenme ver con algún compañero. La verdad, pocos artesanos nos atrevemos, muchos son artesanos de taller que no quieren salir de les da miedo, ¿sí? Como que sienten algo de miedo, claro. O que dicen, wow, la voy a regar. Les digo porque, pues a mí la primera vez, ahí me voy a adelantar un poquito, que me invitan a impartir un taller. Pues la verdad, ni idea, ni nada, yo lo di como Dios me dio. ¿Qué les voy a decir? Ups. Afortunadamente, bueno, siempre he sido muy, como les digo, o sea, muy aventado. Yo me atrevo a lo que venga. A lo que venga, ¿no? Entonces, pues bueno, ya me invitan y fue una institución de gobierno y pues órale, se llega el día, preparo todo. Entonces, como ya llevo yo todas las porciones, o sea, llevo todo, incluso todo, herramientas, utensilios, mandiles, todo lo que conlleva, pues, para impartir el taller. Y rápido me organicé, rapidísimo, dije, porque tenía ya la fecha aquí en, ahora sí, como decimos, ya encima. Entonces, empiezo y lo empiezo a impartir y va, empiezo con los chicos, me presento y empiezo a darles, a presentarles un poquito los materiales, lo que vamos a las indicaciones y todo, y arrancamos con el taller. Hubo ciertas cosas que no me gustaron, entonces me dicen, órale, qué padre está tu taller, oye, ¿ya cuánto tiempo tienes impartiendo los talleres? Y yo, no, pues, a partir de ahorita. Por cierto. Estoy estrenando como digo, tallerista. Sí, la verdad, de hecho, estoy ahorita haciendo mi debut, pero sí, muchos no me creyeron. No, ¿sabes qué? Aquí lo importante es que cuando tú haces algo con el corazón, todo lo que resulta de eso lleva impreso tu sentimiento, siempre. Entonces, yo te imagino, con la emoción que nos lo estás platicando, te lo imagino ya enfrente de todos, queriendo que todos se contagiaran de este gusto que tú tienes por el barro, pues lo lograste. Lo lograste porque les estabas mostrando tu sentimiento, ¿no? Te abriste. Es la sensibilidad. Mira, lo que pasa es que, o sea, de todos los sentidos que tenemos, todos, cuatro están en la cabeza. Y lo único que está distribuido en todo el cuerpo es la sensación de la piel y de las manos. Entonces tú sientes con todo el cuerpo. Y en la, y actualmente la escuela nos enseña a que todo va a la cabeza. Uh-huh. Y hace falta romper eso. Por eso digo que eso que hacen ustedes, tú haces, es tan importante que no sé, a lo mejor no lo captamos de, en su debida dimensión, porque estás enseñando a los niños a tener una sensibilidad, porque están sintiendo con todo el cuerpo, no nomás con la cabeza. Al estar en contacto con la tierra, porque de ahí vienen. Sí, sí, todos claro. Decimos cuando va a llover o cuando llueve, todos decimos, ¡ay, qué rico, huele a tierra mojada! Quiere decir que es algo que lo traemos impreso. Pues de ahí venimos. Sí, es Pachamama, o sea, es ¿no? algo que lo sentimos. Pachamama. Sí, es cuando eres pequeñito y tienes la oportunidad de jugar con el barro. Es una experiencia muy bonita, hasta la sensibilidad, apachurrar, o sea, el nunca debemos de perdernos de sentir, tener estas diferentes texturas en nuestras manos, pero como te dije hace rato, o sea, tristemente hay muchas mamás que por la falta de educación que tenemos, no les permitimos a los niños, pero es algo que te hace falta, es algo que te completa, por algo tenemos este sentido que debe ser tan desarrollado, ¿no? Así es, claro. Bueno, voy a comentarles. Yo me dedico mucho también, aparte de lo que es no solamente las escuelas, en eventos. Ajá. O sea, yo me dedico a todo tipo de eventos. Se los voy a mencionar cuando alguien me dice, oiga, va a fiestas infantiles. Claro. Ajá. Yo voy desde un bautismo, una primera comunión, un cumpleaños, 15 años, bodas, divorcios, me inviten, funerales, despedida de soltera, todo lo que se llame evento. Bueno, lo digo como a plan, como de broma, porque bueno, dentro de lo que estoy dando mis por así como decimos, ¿no? Mis demostraciones en espacios públicos, yo trabajé muchos años aquí en Centro Histórico y sigo trabajando ahorita, incluso amenazo con volver. Entonces, pues bueno, me mencionan, oiga, tenemos un evento, normalmente me toca mucho trabajar lo que es la zona, pues la zona nice o cool de aquí de Guadalajara. Ajá. Entonces, generalizo Guadalajara, pues todos los municipios, y pues bueno, ya me ha tocado estar en ocasiones donde el niño, voy a una primera comunión, el niño con su vestimenta incluso blanca todavía, sea niño o niña. ¿Y quiere ir a hacer? Y les digo, hay veces que los papás, ni no toques el barro. Entonces yo voy a dar un taller y pues no toques el barro. Bueno, pues. Entonces, ¿cómo? ¿Y entonces? Pero no, o sea, no siempre es así. Ajá. Incluso una vez me dije al niño, yo llevo mandiles. Uh-huh. Y les digo, mira, póngase el mandil. Los mandiles se lo ponen. Uno que otro niño, los demás así. Entonces se ensucian. Incluso el niño me dijo, mi mamá me dio permiso de ensuciarme, no importa, claro, que sea mi traje, no sea porque... Entonces todo eso digo, wow, qué padre, ¿no? Porque bueno, al final de cuentas, pues tus manos te las lavas, tu ropa la lavas, la metes a la lavadora, hace su función y sale totalmente... La dejas remojando. Sí, la verdad, sale totalmente limpia. Entonces, bueno, eso es algo muy padre, ¿no? Y les mencionaba, pues no solo en eventos, he ido a casinos, he ido a hoteles, a restaurantes, uh-huh, incluso me ha tocado andar por casi por muchos estados de la República e incluso municipios, uh-huh, de aquí del estado de Jalisco. Y pues bueno, hemos ido más allá a llevar este taller. Mi taller, bueno, yo lo denominé, lo puse un mundo de barro. Ajá. ¿Por qué? Porque, bueno, no solo lo que hay en este mundo no se puede crear con el barro, todo se puede crear con cualquier cosa. A lo mejor yo no puedo crear todo, pero muchos compañeros que también trabajamos el barro, pueden crear pues lo que ellos quieran, ¿no? Claro. Aparte, pues como les mencioné, siempre va mucho de la imaginación. El límite, sí, es un sentimiento, que estoy sintiendo esto y aquí lo plasmo. Así debe de ser. Sí, de hecho a veces me dicen, oye, ¿crees que se puede hacer esto? Ahora tengo una persona que conocí en Monterrey, incluso cliente de macetas, un poquito dudó, me recomendaron. Y me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito un pedido bastante grande. Ahora le me manda fotos, todo, le mando la cotización al momento de que, oye, ¿sabes qué? Pues pues es que mira, muchos artesanos me han quedado mal y, mira, pues no pasa nada, no me depositen, no trabajamos. A mí deposítenme el 50%, si no, no pasa nada. Pues bueno, concretamos el pedido. Dijo, oye, yo voy a ir a Guadalajara porque ya pedí referencias tuyas y me dicen que pues eres muy bueno en el torno. Le dije, no, yo creo que todos somos buenos artesanos, dije, no solamente yo. Viene la persona, le entrego su pedido, incluso aquí recorrimos un poquito Guadalajara, me invitó a comer, yo le dije, ándale, me dijo, quiero carnitas y tortas, adelante, vámonos. Entonces digo, no más porque estás insistiendo. Muy, muy, muy buena persona. Bueno, dicen que los de Monterrey tienen fama, pues, ¿verdad? De codos. De codos, pero no, la verdad no. Yo he estado en Monterrey y son muy, muy, muy espléndidos. Bueno, esta persona ya después se lleva su pedido, me dijo, oye, pero si llegan, yo piense que no te llegue, yo te la repongo. Cuando ya llega a Monterrey, me dice, ¿sabes qué? Esto llegó perfectamente de Zampaqué. Órale. Recientemente me llama, él va a cumplir, ya se va a pensionar, uh-huh. Entonces quiere una escultura, ya me la platicó así uh-huh. por teléfono y yo me la estaba imaginando. Entonces es lo, o sea, puse ahorita este ejemplo porque de repente me platican su idea y ya sea por teléfono o en físico y ellos me están diciendo lo que quieren y mi mente ya está. Ya la está uh-huh. ideando. Ahora sí, como decimos, ya la está diseñando, sí. ¿no? Entonces esa es una de las ventajas que creo que nos ayuda mucho a todos los que claro. los que podemos llevar la imaginación más allá, ¿no? Ay, sí, claro que sí. Vamos a hacer un pequeño corte, maestro, estamos obligados a, y vamos a regresar ya para que nos platiques, ya vimos este mundo de los talleres, pero ahora vamos ya a lo que son tu trabajo en obra, en maceta y todo esto, ¿te parece? Perfecto, okay. Muy bien. Bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol. Y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón. Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. Disfruta tu ciudad. Callejea, no solo vayas de un lugar a otro. Observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Estamos de vuelta, maestro. Regresamos. La tierra. Somos la tierra, sí. Y la verdad es que no debemos negarnos a seguir ligados a nuestra tierra. Ahí no. Vamos a regresar. Claro, de hecho, en algún momento de la vida vamos a regresar, ya sea hechos polvito. Y alguien nos va a moldear con las manos en... Ay, maestro. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué filósofo? No. A ver, Alberto, entonces dijimos, ya sabemos todo sobre los talleres. Tu obra, ahorita estás haciendo maceta, ¿qué tipo de maceta haces? ¿Qué tipo de obra has hecho que no sean macetas? Platícanos. Ok, bueno, les mencioné acerca de las macetas, pues macetas muy pequeñas, macetas de gran formato también. Uh-huh. Y pues bueno, anteriormente me dediqué un tiempo a hacer piezas para algunos compañeros artesanos. No quiere decir que a los que se las hacía no sepan hacerlo, no, todo lo contrario. Y pues bueno, en un momento determinado hay personas que llegan y me piden alguna pieza, algún diseño, pues, o alguna idea. Uh-huh. Ya sea algo sencillo, algo más loco. Uh-huh. O algo, pues, ya vamos a llamarlo así, una pieza de línea. De uh-huh. línea me refiero, pues, una ya bien trazada que ellos nos piden. Uh-huh. Entonces, pues bueno, Yo me encargo de hacerlas. Incluso a veces me llevan ya un pequeño bosquejo, así un boceto. Uh-huh. O si no, pues ahí mismo se los trazo. Y pues bueno, ya llegamos a, ahora sí que a concordar con la idea. Uh-huh. Y lo empiezo a plasmar, a diseñar. ¿No? A diseñarlo. De repente ya le digo, mira, aquí está, qué le ponemos, qué le quitamos. Entonces pues ya a veces, por la mayoría de veces, lo dejan tal cual, porque me dicen, ¿sabes qué? Es exactamente lo que yo quería, pero fue un poquito más allá de lo que esperaba. Dije, la verdad que no, pues muchas gracias. Entonces de repente, pues bueno, hay que pintar, algunos me los piden incluso así naturales, otros ya algunos los pinto, pero esos ya son trabajos especiales que me piden. ¿Tu pieza más grande que has hecho? ¿Entorno? Sí. Entorno 1.65. Claro, va en partes, pues. Sí, va, sí. En partes. Sí, o sea, no puedes levantar una pieza de esa dimensión en un torno. ¿Qué es lo que más, lo más, la altura más? Pues fue un tibor viene siendo como un florero. Uh-huh. Así algo recto. Uh-huh. La base de abajo, que la vemos pata, es un poquito más delgada. Más delgada, y de ahí pues va abriendo. Incluso ese tibor se lo hice a una persona de San Miguel de Allende, Guanajuato. Ah. Entonces, ¿medía más o menos cuánto? 1.65 ya quemado y todo. Ah, ok. Él se lo llevó, yo incluso nada más le hice unos pequeños detalles que me pidió. Uh-huh. Él lo quería con unos detalles y pues le puse unas caritas. Y ya él se lo llevó así para pintarlo, porque él quería, es un artista. Creo que ya no está ahorita en San Miguel, ya eso hace unos... Fue como en 2001, bueno, estamos hablando de la pieza más grande. Sí. Y pues ya se la llevó esta persona y pues ahora sí que la última vez que supe, creo que salió fuera del país. Ah, ok. Entonces, pues bueno, ya así han llegado personas incluso aquí del interior del estado o gente de fuera. ¿Y la pieza más pequeña que te han pedido diseñar? Pues esa mano. Uh-huh. Bueno, también en el torno, no puedes hacer una pieza de 2 centímetros. Por ejemplo, aquí yo les hago macetitas que me piden 2 centímetros. A mí, la verdad, les voy a ser honesto, no me gusta hacer cosas tan, tan pequeñas, pero pues es dinero, ¿no? Yo no puedo decir al cliente también, ¿sabes qué? Es que no me gusta, no te las puedo hacer porque no me gusta, no. Al cliente, la verdad, lo, no, que al cliente pida. Lo que pida. Y pues les mencionaba, o sea, yo cada pieza les pongo alma, vida y corazón. Y no es porque no me guste, digo, pues a veces preferimos hacer cosas un poquito más grandes porque lo, por lo más pequeño es más minucioso. Sí, más complicadito. Es más complicado. ¿No? Y pues bueno, este modelado, una vez un, una, era como un niñito, uh-huh, pero muy chiquitito, la verdad, es, incluso tengo ahorita, cuento con un barro, en el cual, bueno, por broma, yo les digo que es barro chino. Está muy bueno. Es que ya ven, ahorita ya tenemos todo que es chino, ¿no? Ya sí, tenemos muchos productos chinos. Sí, aquí, aquí tenemos un chino. Y yo, chino, yo, bueno, yo soy lados, el, ahora sí, como decimos, ¿no? El que está poniendo de moda el barro chino. Entonces, ajá, es un barro que está pulverizado completamente y, ajá, ese se presta mucho. Este, incluso una vez un compañero artesano me dijo que ese no era barro, que era pasta. Y pues la verdad, pues sí, aparenta ser pasta por la textura que tiene, tan, uh-huh, fina, que pues realmente se está libre de impurezas, ¿no? Uh-huh. Entonces es, ya se presta mucho para modelar cualquier pieza. Y pues sí, fue una piecita más o menos como de 2 centímetros. Oye, entonces hay diferentes tipos de barro. Sí. El barro es el mismo. Ajá. Y hay diferentes tonalidades, o sea, el barro es barro, uh-huh, sí, hay diferentes tonalidades. Yo lo mencioné que barro chino porque pues yo así, sí, le, sí, sí, así, sí, lo puse ese, a ese material, ¿no? Pero sí, hay diferentes tonalidades, incluso aquí por lo que viene siendo en Mazamitla, uh-huh, es uno de los municipios que tiene una gran variedad de arcillas, que al final de cuentas, bueno, porque me dicen, oiga, ¿es barro o es arcilla? El barro es... Es lo mismo el barro y la arcilla, nada más que, claro, los materiales, de repente hay muchos barros que no son aptos para poder producir artesanía. ¿Por qué? Porque se agrietan, tienden a agrietarse, y hay otros que son para hacer engobes o colores. Para muchos artesanos que, por ejemplo, para la técnica del barro canelo, que es una de las técnicas tradicionales y representativas de Tonalá, uh-huh, pues el artesano va y selecciona esas arcillas, uh-huh, para poder hacer ellos mismos sus colores, ¿no? Que son, uh-huh, colores naturales de tierras. Entonces, pues bueno, en sí el barro es barro. Por ejemplo, el rojo, yo, por ejemplo, yo compro mi barro ya procesado, incluso le doy otro pequeño proceso de limpiarle las impurezas en el taller. Y pues de ahí le agrego un poco de barro rojo para nada más para darle color, porque muchos compañeros me piden las macetas naturales. Ah, yeah. Entonces ese color rojizo les agrada mucho, entonces por eso yo lo tiño un poquito con esa, pues con ese barro. Uh-huh. Y no le debes de agregar mucho porque el barro rojo es más bofo, o sea, como que debilita un poquito más el... la pieza, uh-huh, y la verdad, pues bueno, me dicen todos mis compañeros, oye, es que tus piezas suenan muy muy sólidas, uh-huh, y pues también pues darle también lo que es ahora sí que la quema, ¿no? Llevarlo al grado, pues, al cual, para que queden completamente horneaditas, ¿no? Las piezas. Pero ¿cuándo vamos a hacer una maceta, maestro? Es como cuando horneas pan, si se te pasa, se quema. Claro. Sí, de hecho. Sí, sí, sí, le pones de poquito de más y ya. De repente, no, le voy a ser honesto, sí me ha pasado, que de repente le echamos un poquito más de leña, yo horneo con leña, uh-huh, entonces son hornos de cielo abierto, y pues bueno, nosotros tenemos que ir más o menos viendo la ahora sí, como decimos, en la parte de arriba, ver el temple, uh-huh, para no sobrepasarnos de un, uh-huh, de un grado, pues más o menos yo horneo entre 700, 750, más o menos. Mira, nos están mandando aquí una maceta que un cliente tuyo te pidió. Ah. Y nos están mandando, es un puerquito, es una alcancía, o sea, también haces alcancías. Así es un compañero que me pidió una alcancía que, bueno, me dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a ahorrar, vamos, que bueno, que era. Ay, pero qué tristeza quebrarla después. Y déjenles digo, bueno, el tamaño de del cerdito es más o menos en esta dimensión, ¿no? ¿Cómo en cuántos años la van a llenar? Pues bueno, si se apuran de engordarlo, ¿verdad? Si lo empiezan a alimentar. Sí, de hecho, como los que mencionaba, yo hago mucha escultura, o sea, no solo macetas, no, uh-huh, solo floreros, no solo... Está muy bonito. En las fiestas infantiles, por mencionar, ¿qué es lo que pasa en las fiestas infantiles? Los niños son... Bueno, está complicado, ahora sí que darles gusto a todos, ¿no? ¿Por qué? porque muchos niños llegaban, oiga, ¿y qué más esa figura? Yo hago muchas figuras de animalitos, por mencionarlo, perros, gatos, conejos, búhos, elefantes, tortugas, bueno, todo eso. Oiga, ¿y personajes no hace? Pues como que, ¿no? Pues cuando fue la película de los Minions. Todos, wow, querían, ¿no? Todos querían Minions. Se vienen los Angry Bear, pues Angry Bear, o sea, My WhatsApp. Tienes que estar hasta enterado y actualizado. Ahorita el Minecraft. Yo quiero Batman. Cuando estuvo el Minecraft, las figuras de Minecraft también. Oiga, no, claro que sí, empezábamos a hacer. Claro, esas no las hago en torno porque son cuadrados, pero hay muchas cosas que, por ejemplo, un elefante lo armo en el torno, ya sea sentadito, algo más sencillo, o incluso un elefante, hago el cuerpo en el torno, que esté parado con sus cuatro patitas. O sea, pero tienes que darte a la imaginación. Entonces, pues bueno, ya llegan los chicos. Una vez me dijo unos chicos, oye, ¿no hacen lonjudos? ¿Y qué son los lonjudos? Pues bueno, ahorita con la tecnología, ¿no? El celular nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho la tecnología. A saber, a ver, qué es. Pues no sé, pero mira, aquí salió aquí esto. Aquí está esto. O les presto mi celular, porque yo a veces pues estoy ya lleno de barro. Ya me lo mandan. Ah, ahorita te lo hago, ¿me permites? Y sí, trato de, como digo, es a veces difícil darle gusto a todos los niños, porque los niños a veces van más allá de su imaginación. Entonces, pues yo trato de complacer al mayor número, ¿no? Incluso con la técnica de modelado, pues ahí ya es un poco más fácil, porque hay muchas piezas que no podemos crear en el torno. Y sí, porque pues aquí todo es a base de giros, pero yo más o menos le doy la forma y la empiezo a moldear también, ya después que la quito, ¿no? Pero sí me dan a veces, me ponen a veces a pensar mucho los así pequeñitos. Que es eso. Así es. Sí, pues la verdad es así pasa, ¿no? Porque ellos me dicen, oye, bueno, esa parte de los lonjudos que les digo. Y yo dije, ¿quiénes son los lonjudos? Dije, que me estarán viendo. ¿Qué pasó? Ya nos pero llevamos sí, así, ¿o sí, qué? Pero sí digo, realmente también hay chicos ahorita, por ejemplo, incluso ya jóvenes, ya más, incluso hasta los adultos, la verdad, porque nunca dejamos de ser niños. No, ¿sí? Es importante, parte, es importante eso. Entonces, disfrutarlo. Esa es la parte que más me agrada, porque, o sea, no solo tengo niños. En una fiesta, en algún evento, me dicen, oiga, ¿y a qué hora seguimos nosotros? Los adultos. No quiero dejar pasar esta parte. En una fiesta, de una fiesta infantil, que fui aquí para una zona nice aquí en Guadalajara, llevaron una calandria y pues bueno, fue para lo de la película de Frozen y montaron un escenario dentro de la casa, incluso mucharon una viga porque no podía entrar la calandria, incluso iba, ahora sí que bien, ¿cómo se dice? Bien personalizada. Personificada. Personificada, así es. Entonces si contrataron unos escoltas, bueno, mucho. Ese día atendí a todos los niños. La fiesta siguió. Yo ya estaba recogiendo mis cosas cuando llega. ¿Qué le dijeron? ¿A dónde va? Y me dijo, permítame. Dice, terminó la parte de los niños. Ahora seguimos los papás porque siempre llevo bastante material. Dije, adelante, no hay ningún problema. Yo llevaba a mi hijo, el mayor, que afortunadamente desde los 5 años me empezaron ellos a ayudar, a atender mi negocio, incluso a dar talleres. Y me quedé. Me quedé y dije, no, pues adelante. Digo, fue una de las primeras veces que me dijeron. Terminó los chiquitos, siguen los grandes. Ahora siguen los adultos. Entonces, y con la misma emoción, te aseguro. La verdad que incluso, es lo que les digo, o sea, nunca dejamos de ser niños, ¿sí? O sea, nunca dejamos de ser niños. Yo cuando trabajo con un niño, me pongo a su nivel de él. O sea, yo, me dicen, oye, es que tú tienes mucha paciencia. ¿No? No, no es paciencia. Saco a mi niño interior. Saco a mi niño interior, así es. Entonces, por eso es por lo que, bueno, esta parte de los talleres tampoco jamás la dejaría. Quiero, yo hasta que Dios me permita tener la, ahora sí como decimos, ¿no? La facultad y poderlo, seguirlo desempeñando. Sí. Y pues esperemos que sigan muchos años más todavía con esto, ¿no? Es que esa parte de los talleres como que te nutre socializando, ¿no? Porque a fin de cuentas necesitamos socializar y pasar conocimientos, es importantísimo. Claro que sí. Transmitir aparte, el conocimiento. Aparte de la socialización que tiene uno, conoces muchísima gente, sí. Te relacionas con mucha gente. De hecho, yo nunca creí que, digo, lo voy a nombrar así, que mucha gente conociera a Alberto Medrano por parte de los talleres, de exposiciones, de ferias. Entonces, Y hay veces que voy y voy a otro lugar, fuera de aquí de Guadalajara o otro lugar, y incluso me dicen, oiga, ¿usted es Alberto? Sí. Ah, mira, es que yo lo tengo en Facebook. Ah, o lo conocí en tal parte. Órale, qué bien. Entonces, no, pues o sea, siempre que vayas a otro lugar y que la gente te conozca. Claro, te reconozca. Incluso a veces he ido caminando y gente que me ve. Es más, bien mi... Tu camiseta, sí, entonces, claro. En la parte de atrás pues, traigo un logo. Ya me dicen, ah, usted lo conozco. Ah, órale, qué bien. Y más por la parte de los niños, o sea, sí. Todo eso es... Oye, pues, por cierto, porque ya nos queda poco tiempo de programa, si alguien quiere encontrarte en Facebook, te quiere llamar, ¿dónde te encontramos? Ah, claro que sí, bueno, en mis redes sociales, en Facebook, me encuentran como José Alberto Medrano Hernández, uh-huh. Ya mi nombre completo, ese es mi página de Facebook, en Instagram... Igual, sí. Y pues bueno, les puedo dar mi número de celular. Sí, claro, bueno, adelante. Mi número de teléfono de celular es 33-1751-7996. Pues ahí estoy a sus órdenes, una llamadita, un WhatsApp. La verdad, ahorita tenemos una gran demanda de también de talleres, pero no pasa absolutamente nada. Podemos ver la forma, porque a veces, por ejemplo, me ha tocado donde... El mismo día voy a dos eventos, claro, siempre y cuando no se coincidan en horario. Coinciden en los horarios. Incluso me ha tocado que a veces me dicen, ¿sabes qué? No importa, el evento ya empezó, pero yo, ¿a qué horas llega? No, pues yo puedo estar a la hora, adelante, lo esperamos. Entonces, y más que nada por las recomendaciones también. No, y es eso. Que cómo te va, la verdad es que yo no me perdería, voy a estar presente ahora que, digo, voy a estar pendiente ahora que regreses al Corredor Sumarte, para poder ir a alguno de los que das ahí, porque, ay, yo no me quiero perder esa experiencia. Siento que son muchas emociones. Y mucho lo que tienes que estar haciendo para lograr que salga. No sé si me vaya a salir una pieza o no, pero el simplemente el sentir lo frío del barro, el que tu piel está dando la velocidad al torno, el que la gente te esté viendo a ver si sale o no, la verdad creo que es una cosa muy, muy emocionante. Sí, de hecho vamos a estar el próximo mes, se va a llevar a cabo el aniversario, el primer aniversario del corredor, de hecho ya, uh-huh. Bueno, ya la fecha ya pasó, pero pues bueno, se movió para diciembre, sí, es que las lluvias... para septiembre por la temporada de lluvias. Sí. Y pues ahí vamos a estar, de hecho voy a tener un taller más completo, el que tuve pues nada más fue de torno, ahora uh-huh. Va a ser más completo, donde vamos a tener las dos actividades, el modelado directo uh-huh. Y también lo que es realizar una pieza en el torno, y pues claro que sí, ahí los esperamos, y también invitar al público que, y sí, a los claro. Escuchas para que nos acompañen. Te encargo que en cuanto tengas ya la fecha de cuándo vas a estar ahí en el corredor, nos la hagas saber para nosotros comentarla aquí en el programa, en para que redes. Toda la gente esté pendiente y que tengamos muchos visitantes. Claro que sí, claro que sí. De hecho, la vamos a compartir también con ustedes. Y pues bueno, ¿puedo mandar un saludo? Claro. Claro, a quien tú bueno, quieras. Pues bueno, quiero mandar un saludo pues a todos mis compañeros pues del corredor, principalmente pues que ahorita no he podido ir, pero ellos saben que ha sido por cuestiones de trabajo y pues no he tenido pues producción para poder estar ahí. A mis compañeros también del Corredor Botánico del Refugio, ellos también, bueno, de hecho esta semana, el 20 de este mes de agosto, se va a hacer el primer aniversario, también pues están invitados, va a haber diferentes actividades y algunas dinámicas para ganarse algunos premios. Entonces, estaremos pues, bueno, pendientes. Sí, también ya lo vamos a, ahora sí que a irlo subiendo a redes, uh-huh. Y pues para lo del corredor, también vamos a tener ese taller y por ahí estoy planeando una otra dinámica, ya sea para alguna fiesta, ¿sí? Ya sea para alguna fiesta infantil, primera comunión, qué sé yo, ahora ya no va a ser escuela, uh-huh. Llevar un taller para... A ver, ya no, más o menos qué bonito, viendo. Claro que sí. Sí, y por ahí quiero dar unas maceditas también ahí de regalo. Para que vamos a nos estar puedan pendientes. Acompañar, ay, fíjate, sí. De hecho, eso que hiciste literalmente es ir innovando, tener imaginación, sí. Porque vas abriendo como camino, ¿no? En donde al hacer ese proyecto, por decirlo, de los niños, cómo creció y este nuevo proyecto que tienes de hacerlo en fiestas, eso va abriendo como más mercado, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ahorita Pues, bueno, traigo varios proyectos en mente. Poco a poco los voy a ir ejecutando uno a uno. Y pues bueno, yo el de las fiestas pues surgió también a raíz de cuando me empezaron a invitar a dar talleres, ¿no? Uh-huh. Entonces, oye, no, una fiesta, pues claro, iba nada más con mi torno, un toldito y todo eso, y de ahí poco a poco pues fui comprando equipo, ¿no? Uh-huh. Para irme, pues ahora sí que ofrecerles un poquito más, sí. A ellos, ¿verdad? Porque no algo tan simple de que, pues oiga, y pues ¿dónde se van a sentar los niños? ¿Dónde, Al principio la verdad pues sí les decía, saben que no cuento con el mobiliario, no sé si me pueden tener alguna mesita o una parte sombreada para poder estar ahí con los niños, atenderlos, porque claro, no, o sea, empezamos desde abajo la verdad, y pues fue todo un éxito. Incluso las mismas mamás nos iban recomendando, pues con sus mismos familiares o amigos o los mismos invitados, de ahí surgen más eventos. Y pues bueno, cuando me empecé a meter también en las escuelas y todo, pues, o sea, les digo que el taller está diseñado para cualquier tipo de evento. Entonces, pues, siempre hay que llevarlo más allá, ¿no? O sea, no solamente a una... La verdad, no quiero pasar por alto esto. Una vez una chica me contrató para... No fue para un sepelio, pero sí hacen misas de triduos, o sea, son tres misas. Me acuerdo que la persona, la primera vez que fui, fue aquí en Plaza del Sol, donde llego a la iglesia, llego una hora antes y el padre me dijo, oiga, aquí no puede vender nada. Pues ¿qué pasó? Me estaba corriendo. Y ya le hablé a la persona, oiga, ¿sabe qué? Pues es que fíjese que... ¿Qué dice pues, el padre que no? Que no, digo, es que yo creo que no vengo a vender comida, pero... Ah, bueno, ya se comunica con él. Ella dice que la amiga, falleció una de sus amigas, su amiga, su mejor amiga, pero ella era muy, ella le gustaba todo, no lo normal, ella era muy... Buscar cosas nuevas. Uh-huh. Entonces, un día me vio trabajando y me dijo, oiga, yo quisiera que vaya usted, haga figuritas ahí. Entonces, yo hice unas tarjetas de barro, uh-huh. Ya con los datos, ya los hice en casa, con el dato, los datos pues de la finada. Ajá. Uh-huh. Y me empecé, llegué una hora antes para prepararme y empezar a hacer, porque al final de ya al salir la gente de misa, yo iba a darles las como un recuerdo. Un recuerdito, uh-huh. Pero era hecho ahí en el momento. Siento. Y créanme lo que eso se me hizo tan padre por parte de la persona. Oiga, pero sí puede, sí va, de seguro. Le dije, claro que sí. Entonces, me ha tocado vivir, bueno, les menciono experiencias diferentes, claro. ¿No? O sea, no solamente en una fiesta, o sea, es algo que yo no me esperaba de esta persona. Y de ahí me dijeron, no le va, claro, es algo pues triste para los dolientes, pero de alguna manera. Pero es único. Es único, ¿no? Así fíjate es. Que nosotros tenemos una academia de baile y estaría padre que convocáramos a los alumnos a hacer un taller de barro para que trabajaran mucho la psicomotricidad fina, o sea, darles a entender que tiene un beneficio tremendo para que aprendan a concentrarse. Eso sería padrísimo y esperamos, vas a ver que lo vamos a armar. Sí, pues no voy a inscribir a la academia de baile. Ahí está. Sí, lo que pasa es que nosotros siempre tratamos de unir como esta parte. Cuando te vuelves adulto, dejas de hacer cosas que normalmente hacías y disfrutabas cuando eras niño. Ajá. Entonces creo que esto está muy ligado porque aparte de todo te vas a divertir como niño. Y ahí, ¿no? Tenemos la instalación, ahí tenemos todo ahí. Sí, mesas, lo vamos a planear. ¿Saben? Bueno, sí. No lo manejo como un eslogan, ¿no? Pero yo les digo así. Que en ese taller los niños se divierten como grandes y los grandes como niños. Cierto. La verdad, eso es lo que a veces les digo. Y por último, no solo voy yo, llevo a mi esposa. Ajá. Perfecto. Sí, la verdad. No. Claro. Claro que sí. No, y es que todas las actividades que se hacen en pareja son mejores. De hecho, ¿no? El baile, nosotros tenemos ya 16 años, vamos a cumplir 16 años dando clases de baile de salón. Y es padrísimo, es toda una terapia. Sí. Como lo tuyo, o sea, por eso yo me identifico inmediatamente. Sí. Sí, familiar. Sin problema. Y bueno, saludos a toda mi familia, perdón. Sí. Saludos a toda mi familia, mis amigos y pues muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Perdón. Y a todos los que no hayan podido escuchar en vivo, queda un programa grabado que le vamos a pasar a Alberto para podcast. Que lo pueda compartir. Sí. Y pues maestro, como todos los martes, es un placer haber compartido micrófonos con usted. con nuestro invitado. Muchísimas gracias. Claro que vamos a estar platicando en hacer cosas juntos. Sí. Porque yo no me pierdo ese taller. No, de verdad. Al contrario, el gusto es mío. No, pues bueno, aquí también estoy a sus órdenes. Cuando, gracias. Si nos vuelven a invitar. Claro que sí. Y pues lo de los talleres, adelante. Perfecto. ¿Sí? Pues saludos al corredor más verde Tojo Jalisco, a todos nuestros patrocinadores. Gracias por hacer este programa posible. Nos escuchamos el próximo martes. Gracias. Adiós. ¿Eres de las personas que buscan que su alimentación sea sana? Granola Gourmet te ofrece pan, galletas y granola horneada. Todo libre de conservadores y sabores artificiales. Con ellos encuentras postres tradicionales y veganos. Su trabajo es darle gusto a tu paladar. Se ubican en el fraccionamiento Jardines de la Cruz. Llámales 3310-954194. Te encantarán. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.